preventing problems in town. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Viaje Sonidero, una vez más transmitiendo a través de la internet, una internet libre y que transmite sonidos de conciencia. Esto es El Viaje Sonidero. La comunidad de San Marcos Avilés en Chiapas es base de apoyo de EZLS. En el año 2010 construyeron la Escuela Autónoma San Marcos Avilés, que es parte de SERAS, Sistema de Educación Rebelde Autónoma Zapatista, basada en una educación sin jerarquías que promueve el conocimiento de la cultura indígena local y encaminada a las necesidades de la comunidad. El mal gobierno de Felipe Calderón y Juan Sabines emprendieron la persecución, el despojo y el desalojo contra los indígenas. Los sacaron de sus hogares con violencia, maltratados. No tenían nada que comer, ni tortillas, ni pozol, ni nada. En un mes y tres días durmieron bajo la lluvia. Les robaron todo, el ganado y la cosecha, los priistas y todos los partidos. Nosotros, dicen, seguiremos en la lucha hasta donde se pueda. Libertad, justicia, paz, dignidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas los que nos escuchan a través de esta radio por internet. Esto es El Viaje Sonidero una vez más, hoy lunes 27 de agosto, ya casi terminando el mes de hongosto famoso por el nacimiento de estos hongos sagrados. Y este día vamos a tener, ya saben, la sección de noticias. Vamos a escuchar algunas de las cosas que pasaron el fin de semana y la semana pasada, importantes, que tiene que ver con la banda de los estudiantes en Naucalpan, también que tiene que ver con lo que vivimos allá en la Colonia del Mar el pasado fin de semana, y algunas otras muchas noticias. También tenemos la sección de lo que dijeron los abuelos. Y en esta sección vamos a hablar de una de las palabras que dijo Adelaida en una entrevista en el programa de Raíz Luna, y tenemos algunos audios y vamos a también comentar algo. Además tenemos en el especial de hoy, no se lo pueden perder porque es la segunda parte del Rototom, en donde también tendremos algunos audios de lo que fueron algunas presentaciones como la de Max Romeo o como la de Steel Pulse en ese festival. Sí, buenas noches para todos los que nos escuchan a través de la internet. Y pues estarán escuchando un poco de música y también de un grupo muy bueno que es del País Vasco, que se llama Obrin Paz, y donde fue uno de los mejores presentaciones en el main stage, y que donde la banda al terminar la presentación de este grupo pedían más por ser locales, y además pues recibiendo un gran apoyo de toda la banda. También tenemos la sección de las recomendaciones, así que no se pierdan este programa porque va a estar bastante bueno, y empezamos con la sección de noticias, pero antes vámonos con algo de música. Esto es Bersuit Vergarabat, La Revuelta. Estás escuchando El Viaje Sonidero. La cabeza es sacudida y parece una locura. Con amor y con altura debe ser refundatorio para todo el auditorio. Y se vino el alboroto, esta vuelta, esta revuelta, como punto de partida la cabeza es sacudida. Chacarera y regocijo, de placer y armonía, el conjunto va adelante y deja atrás la idolatría. Tiene que ver con revivir, tiene que ver con concebir, tiene que ver con disfrutar, cambiando siempre para seguir siendo igual. Reafirmando los conceptos del cariño y la amistad, revolucionando todo lo que se empezó a estancar. Barajar y dar de nuevo, si hay que volver a empezar, ser lo que nos pertenece, cambiando siempre para seguir siendo igual. Tiene que ver con revivir, tiene que ver con concebir, tiene que ver